Se vino a mi cabeza una tarde que me llaman y me dicen que cuando nos llevaban los hijos, uno, dos, tres, los medios, estos que estamos cuestionando, decían, son terroristas, está bien. Si los torturan y los matan, no pasa nada. Y se vino a mi cabeza una tarde que me llaman y me dicen que habían matado a un grupo grande de jóvenes que no sabían cuántos que estaban en el bosque. Y el diario de la tarde, hecho por el diario El Día y el de la mañana, decía, muertos en enfrentamiento. Y corrimos al bosque. Y habían sido fusilados y colgados de los árboles. Fusilados y colgados de los árboles. No sabíamos quiénes eran, no nos dejaron acercar. Y los medios, todos al otro día replicaron, muertos en enfrentamiento. Otro día encontraron algunos de esos que nos ayudaban a buscar, maridos, hermanos, un camión frigorífico con 32 pibes colgados de los ganchos, muertos en enfrentamiento. Y aquellos periodistas maravillosos que se animaron a decir fueron secuestrados y corrieron la misma suerte que nuestros hijos. Desde acá, desde este lugar, debemos reivindicarlos, 156 hombres que no se callaron y por no callar no aparecieron. Por eso apoyamos y queremos y tiene que salir esta nueva ley, que no es de nadie, que no es de Kirchner ni de Cristina, es de todos los que hemos vivido en carne propia, los que todavía nos sangran las heridas. Esta ley es de todos nosotros, tiene que salir. Y no hay tutía que valga. Si no estás con esta ley y querés la que está, es porque estás con la dictadura sangrienta de la que no nos vamos a olvidar, de la que no vamos a perdonar. Cuando las madres conseguimos sacar alguna solicitada en La Nación, La Prensa o en Clarín, nos cobraban más caro que dos departamentos juntos, más caro que dos departamentos valían. Y teníamos que ir a la comisaría a buscar certificado de buena conducta a toda la familia para que eso saliera en el periódico. Pero la primera solicitada que salió con nuestros nombres no solo nos costó un montón de dinero, nos costó la vida de tres de nuestras mejores madres. Sí, sí, por culpa de la solicitada. La solicitada era la voz de las madres. Tenía nuestros nombres y nuestros domicilios. Y la prensa canalla no aceptó, no soportó y secuestró a tres de nuestras mejores madres. Azucena, Villaflores de Vicente, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce fueron secuestradas por la Escuela de Mecánica de la Armada y tiradas al río. Y no salió nada. Hoy mismo decir que la Marina secuestró tres madres, estos medios, Clarín, Nación, Prensa, y no les cuento la televisión, ni hablar, de esa ni hablamos. No quieren hablar de que hay tres madres secuestradas. Esta ley de la dictadura es una vergüenza. Es una vergüenza para el mundo. No nos tenemos que seguir avergonzando, tenemos que estar orgullosos de que hay 156 periodistas que, por decir la verdad, prefirieron morir antes que estar sometidos a estos medios. Mucho nos pegaron a las madres por decir la verdad. Muchas veces nos llevaron presas por decir la verdad. Pero no nos vamos a callar, estamos convencidas. Hay alguien que lo dijo antes, que la verdad nos hará libres. Y la libertad es esta nueva ley. Es esta nueva ley que hemos propuesto, que hemos trabajado desde hace mucho tiempo. Que no le pertenece a nadie. En todo caso, se la podríamos dedicar a los 156 periodistas desaparecidos, que dieron su vida porque no había esta ley. Estaba esta otra, que muchos quieren seguir apoyando. No podemos seguir queriendo esta ley. Pienso que el Senado y el Parlamento tienen hombres probos y mujeres valientes que también quieren una patria más grande, más linda, mejor, donde podamos vivir con libertad. Tenemos derecho, y es el derecho a la libertad. Y la libertad empieza con eso, con poder opinar, que todos sepamos qué piensa el otro, ¿por qué no? Pero no que haya un grupito que se adueñe de nuestros pensamientos y que ponemos la televisión y vemos todo lo mismo, los fachos y los fachos y los fachos. Estoy harta de eso y me hace acordar muchísimo a la dictadura. No queremos más dictaduras en este país.